la vida hay que renovarse. Un, dos, tres. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Renovarse es vivir. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Renovarse es vivir. Renovarse es vivir. Hoy me siento feliz. Hoy he vuelto a nacer y tengo una alegría inmensa de cantar así. Renovarse es vivir y quiero compartir mi alegría hasta el fin con toda esta gente muy linda. Que me hace tan feliz. ¡Viva la vida! En la vida hay que renovarse. Sí, ¡hop! Renovarse es vivir, hoy me siento feliz. Hoy he vuelto a nacer y tengo una alegría inmensa de cantar así. Renovarse es vivir y quiero compartir mi alegría hasta el fin con toda esta gente muy linda. Que me hace tan feliz. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Renovarse es vivir. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Renovarse es vivir. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!